He sailed out of the blue boat and then in a moment. A 26.1 megacuadros en frecuencia modulada en el centro. 9.600 kilómetros en onda corta. Vale internacional de Gracias.